Prendeme todas las luces. Para esa chica que está bailando allá arriba, la de negro, mirá, todo el show se la pasó bailando. El novio está ahí al lado, no quiere decir nada. Tiene cara de orto. Nosotros le decimos. Mirá que mina, guacho. Ah, no. Ah, no. Sí, boludo. Ese es el novio. No, guacho. Sí. Mucho pampa ese salame. Qué cara de idiota que tiene tu novio. No puede gustarte, resulta tan obvio. Qué cara de idiota que tiene tu novio. Parece estar muerto, es más feo que yo. ¿Y cómo puede ser que esté tan ciegamente enamorada de él? ¿Cómo es que no lo ves? La cara de idiota que tiene tu novio. Qué cara de idiota que tiene tu novio. La cara de idiota que tiene tu novio. Guacha, si estás re linda, ¿qué haces con ese loro? Déjala, ya volver. Te quiero. Palma de todo el olero bien arriba. Nos quedamos sin tema. Vamos a hacer el video para subir a Instagram, ¿eh? Ahora tienen que agitar de verdad, ¿eh? ¡Estamos, Emi! Filmalo en video, HD. En el mío. A ver, Denio, que está ahí. ¿Qué no tiene batería? ¿Memoria? ¿Ni teléfono? Hay que comprar uno con un giga. Cagamos. Borra un video. Estamos más pobres. ¿En serio no tiene más? Bueno, dale, firma con el tuyo. Vamos a agitar entonces. ¿Clarito? Vamos, Buenas noches, Salta. Las palmas de todo lo que lo viene arriba.